escritura tan dura que tengo desde criatura, con la locura madura del que ni cumple ni jura. Díganme quién me asegura la providencia futura. Ya no le creo ni al meteorólogo la temperatura. Ya he llorado tantos años por sentimientos extraños, los cuales cobran facturas y no sabes esquivarlos. Y yo ni esquivo ni aprendo, ni me niego a la ruptura. Y afuera siguen lloviendo balas, no literatura. ¿Dónde está la lluvia de bendiciones que esperas? ¿Será que estabas dormido y se fue por la coladera? Dime dónde está el verano y en dónde la primavera, que este invierno ya nos tiene vueltos estatuas de cera. Si tuvieras un deseo, ¿qué sería lo que pidieras? ¿Gloria mientras estás vivo o calma cuando te mueras? Y si quiero las dos cosas, y si sale el sol afuera, y si era cuestión de tiempo que la tormenta se fuera. Es la pregunta del millón, el cerebro o el corazón, la cartera o la dignidad, la lógica o la religión. Es todo blanco y si no negro, siempre es el mismo patrón. Es el planeta solo un punto decimal en la ecuación. Es la pregunta del millón, el cerebro o el corazón, la cartera o la dignidad, la lógica o la religión. Es todo blanco y si no negro, siempre es el mismo patrón. Es el planeta solo un punto decimal en la ecuación. Ya basta, que tanta realidad me aplasta. Por eso metí esta apuesta y mi propuesta no es por pasta. Desde el monte con su vasta vista vi cómo se gasta esta civilización con el corazón en subasta. Terremotos, erupciones y ciclones nos arrastran. Y no importa costa o bosque, va el humano y lo devasta. Lo vuelve banqueta y postes y basura sin canasta. Solo te queda el amor, que es lo que más fuerte te aplasta. Vas conociendo las grutas, ves cómo son las personas. Solo queda la familia y luego también te traiciona. Que mi primo, que mi amigo, que esa mierda no funciona. Me apuñalaron la espalda y ni ellos mismos se perdonan. Y una vez tuve una novia con intenciones tan buenas, pero nos volvíamos locos cuando había vodka de cena. Ya sabes cómo es la rumba, que sigue aunque tú te duermas. Este tema es por la gente que busca pero no encuentra. Es la pregunta del millón, el cerebro o el corazón, la cartera o la dignidad, la lógica o la religión. Es todo blanco y si no negro, siempre es el mismo patrón. Es el planeta solo un punto decimal en la ecuación. Es la pregunta del millón, el cerebro o el corazón, la cartera o la dignidad, la lógica o la religión. Es todo blanco y si no negro, siempre es el mismo patrón. Es el planeta solo un punto decimal en la ecuación.